noche fui por la soledad. Te quería ver, acercarme a ti. Por la noche fui con seguridad, encontrarte y decirte así. Oh, amor mío, de ti estoy enamorado, te quiero siempre por todo y de cualquier modo. Amor, amor, amor mío, de ti estoy enamorado, te quiero siempre por todo y de cualquier modo. Amor, amor. Sí, Cristian y Pablo Hoyos, bienvenidos a Los Bones, la pasión. Por la noche fui con seguridad, encontrarte y decirte así. Amor mío, de ti estoy enamorado, te quiero siempre por todo y de cualquier.